sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Et la mauvaise réputation, ça va, Marielle? Ça va bien? Acá me dicen un mensaje rápidamente, me dicen que te haces el francés, si sos de Constitución y de Lugano. No, pero es que vos se nota que tuviste una educación. Tu educación del... Una escuela muy especial. Para especiales. Para especiales. Igual me sorprendiste. Dijiste muy rápido. A ver, decí de nuevo. ¿Cómo se llamaba la canción que escuchamos recién? No puede. Sí. Ah, la mala reputación. Oh, bueno. Bueno, sí, empezó. La mala reputación. Ay, pensé que ibas a decir en francés. ¿Cómo sería en francés? ¿Sería decir todo en francés? Empezó. A comencé la mala reputación. ¿Bonsoir? No. Bonne nuit. Bueno. Buenas noches. Un poco tarde, pero bueno, no sé. Disculpas. Vamos, digamos primero el teléfono de la radio que siempre nos olvidamos. 03544-1556-0303. Sí. Y el mail del programa es lamalarep@yahoo.com.ar. Invitamos a quien quiera hacer algún comentario o contar algo, el mail. En cuanto tengamos uno, responderemos. Bueno, este domingo se retransmite. Este domingo no. Este programa, perdón. El programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana. Con un programa trazado sería, ¿no? Bien. Este arranca... cuando escuchen el domingo la canción está empezada, disculpas, porque lo empecé a grabar un poco tarde. Bueno. También se pueden escuchar los programas en el blogspot de la radio, cualquiera de los que están grabados ya también. Cuando quieran. Mm. Bueno, menos... Esperamos estar... Que se escuche menos resfriado. Para empezar queríamos compartir un artículo que, bueno, va a hablar nuevamente. Nosotros ya hablamos en su momento, pero vamos a volver a hablar de la situación de Fernando Carrera. De las causas que arma la policía cuando por error o por necesidad necesitan. Claro. El 25 de enero de 2005, al mediodía, Fernando Ariel Carrera, de 27 años en aquel entonces, manejaba su Peugeot 205 blanco por las calles del barrio de Pompeya. Venía de dejar a sus hijos en la casa de su abuela y de pronto, llegando a la intersección de las calles Sainz y Esquiú, vio un hombre trepado al marco de la ventana de un auto negro que le apuntaba con una itaca. Asustado, aceleró pensando que iban a asaltarlo. Inmediatamente recibió varios disparos, uno directo a la mandíbula. Perdió el conocimiento y el auto acelerado siguió adelante un tramo de 2 cuadras, trayecto en el cual atropelló a 5 personas y terminó chocando con una camioneta que llevaba otras 2. 3 de estas 5 personas fallecieron por el impacto. el auto negro, un Peugeot 504, prohibido a circular según el registro de automotores, y un Renault 9 gris recorrían la zona en el marco de un operativo cerrojo que pretendía seguir la pista a un auto blanco con las mismas características que el de carrera, denunciado por robo a mano armada en la zona de Lugano. Esto estaba a cargo de la comisaría 34, eran personas de civil. Cuando los autos policiales llegaron al lugar del choque, se acercaron al vehículo de carrera y le descargaron otros 18 balazos. 6 fueron a parar en su cuerpo. Herido de enorme gravedad, fue detenido y hospitalizado. A pesar de lo que diría tiempo después el informe policial, los disparos fueron de un solo lado. La situación fue la de siempre, rápidamente manipularon todo, plantaron el perro y otras posibles pruebas, limpiaron la zona y armaron la escena y la causa a su gusto, hasta que llegaron los medios y publicaron su informe con la versión oficial. En junio de 2007, Carrera fue condenado por el tribunal a 30 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual, robo grabado, lesiones y abuso de arma. Permaneció 7 años privado de su libertad en Marcos Paz, hasta que se interpuso un recurso desde su defensa y la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó a la Cámara de Casación que la revisara y emitiera un nuevo fallo. Y también acá igual fue avalado también por distintas organizaciones cuando presentaron el recurso. Para entonces ya había una masiva difusión, en especial a partir del documental de Enrique Piñeiro, El Ratio Horror Show, difusión que no alcanzarán o no alcanzan los miles de casos similares que terminan con fusilamientos o, como este, presos. El escándalo público sirvió... Sí. No, también cuando estaba herido fue torturado también en el momento cuando tenía todos estos disparos encima, ¿no? Claro, en el hospital y después, bueno, también por supuesto en la cárcel, ¿no? El escándalo público sirvió un nuevo... le sirvió al gobierno para que lo agendara en su lista de los casos que se arroga como propios en su opereta de defensor de los derechos humanos. Bien, el 6 de junio de 2012, Fernando Carrera fue excarcelado por disposición del tribunal que 5 años antes lo había sentenciado. Los oficialistas, digamos, también acá cuentan, como si se lo habían tomado como propio, bueno, que se rasgan las vestiduras defendiendo esta situación de pretendida justicia. El lunes pasado, 12 de agosto, Carrera fue nuevamente condenado, esta vez a 15 años de prisión, por robo y por triple homicidio. Y bueno, esta es la noticia, pero esto lo que queríamos marcar en realidad es que no es un hecho aislado ni excepcional, no por eso el hecho individual es menos importante, ¿no? Pero es una muestra de la dinámica con que arman y desarman las causas a diario, donde todos los servidores del Estado, tanto su brazo armado como su pata judicial, se cubren las espaldas tejiendo una sola red. Se puede recordar la masacre de Wilde en 1994, un caso muy parecido. La policía iba a la casa de un grupo de personas que había salido de Santos Lugares en 2 autos. Al encontrar a uno de ellos, lo balearon con más de 200 tiros y mataron a sus 3 pasajeros. Y después confundieron al siguiente auto que buscaban. Y ahí sí pasó lo mismo que pasó en este caso. Los policías de civil, tirándole al auto que desesperado intenta huir, descarrila a causa del pinchado de las gomas, Y bueno, cuando estaba ya quieto y con las manos en alto, el que era en este caso el librero Edgardo Circutín, recibió 11 tiros. Bueno, por supuesto, quedó uno solo declarado como culpable, que se dio a la fuga, ¿no?, estos policías. Así se mueven, así operan las fuerzas represivas que bañan de sangre las calles, protegidas por jueces y fiscales y legitimadas por los medios de comunicación, hasta que no les queda otra, y que forman parte de una misma realidad que es aquella que venimos denunciando desde el principio, que la represión es política de Estado. Y nosotros le queríamos agregar que un artículo es política de los estados. Bien, y continuando con esta idea, o más o menos con esta idea, el martes 13 de agosto se llevó a cabo una audiencia en los tribunales de Quilmes por el asesinato de David Vivas, de 21 años, y Javier Alarcón, de 15. Los dos pibes fueron asesinados por el capitán Alfredo Beizandaz cuando volvían de bailar con un grupo de amigos. De esta situación hubo un sobreviviente que se llama Marcelo, que sufrió la tentativa de homicidio, pero bueno, sobrevivió, que es el que cuenta esta historia, y fueron a juicio. Lo curioso, y sobre todo para nosotros, el defensor de este capitán es el secretario de accidentes de trabajo de un sindicato policial, que eso fue como algo medio novedoso, que se llama SINPOPE, Sindicato de Policías y Penitenciarios. Y lo que se marca también como esto de que sea el secretario de accidentes de trabajo, porque para ellos estas situaciones son accidentes de trabajo, ¿no? Bueno, que nosotros desconocíamos que existía un sindicato así. No sé si hubo en una época que alguien me ayude con algún mensaje, si en un momento hubo un partido trotskista, me acuerdo, que pedía, no, eso es seguro, un sindicato Zamora, era el MAS, no quería decir. No estaba seguro. Me acuerdo, eso estaba segura, sí, la sindicalización de la policía pedía. O sea que ya es un hecho, entonces. Cree que por lo que vimos nosotros, desde el 2001 están sindicalizados, ¿no? Sí, por lo que encontramos hace un rato, ¿no? Sí. No estamos muy seguros tampoco. No, de eso, claro, pensé que decías más de eso. Y bueno, dentro de los accidentes, claro, de trabajo están estos. Lo que nos interesa también de esta situación es rescatar que ningún integrante del aparato represivo del Estado es un trabajador más. Son desclasados que se convirtieron en perros guardianes de quienes explotan a los trabajadores y quienes explotan a todos, trabajadores o no trabajadores, porque realmente, como decimos siempre, hoy en día ya está como... Se achicó. Sí, claro, ya son otros sectores, en realidad. Son los oprimidos más que los trabajadores. Y cuyos intereses son totalmente opuestos. Ellos ayudan a conservar la posición de privilegio de que tienen algunos para poder seguir acumulando riquezas a costa del trabajo de los otros. Este es el rol de las fuerzas de seguridad. Su tarea es ejercer el control social y disciplinar a los que se organizan por mejores condiciones o a los que se organizan en general, y lo hacen el precio de un pibe asesinado por día con la tortura y el fusilamiento. Por eso insistimos, los policías no son trabajadores y su sindicalización les sirve a ellos para mejorar las condiciones para que puedan seguir reprimiéndonos y defendiéndose en caso de que así lo necesitaran. Bueno, recordamos seguimos en la mala reputación, por supuesto. Bueno, no lo decimos nunca, lo decimos en cada bloque. El teléfono de la radio es 03544-1556-0303. Bien. Después otra de las cosas, así también bastante relacionadas con la temática, que porque tiene que ver con el servicio penitenciario, es el cambio que hubo de directores, ¿no? De autoridades en el servicio penitenciario. En abril del 2011 Marambio, a cargo del servicio penitenciario, Alejandro Marambio. El Ministerio de Justicia, acosado por las denuncias de torturas y muertes en las cárceles, anunció y lo llamó un cambio cultural en el servicio penitenciario, que consistió en remover a su director Alejandro Marambio y nombrar en su reemplazo a Víctor Ortel. Hoy, en una situación similar, con el condimento agregado del escándalo por la fuga de 13 presos de Ezeiza, anuncian lo mismo pero al revés. Sale Ortel y vuelve Marambio. Pareciera que estuviéramos hablando, viste, de un partido de fútbol, ¿no? De golpe. Marambio estuvo desde el 2003 al 2011 en su gestión. Se sabe que más de 200 detenidos fueron asesinados y se multiplicaron las denuncias por torturas, siendo lo que se sabe que cada vez que lo denuncian o cuentan, están venciendo el terror, o sea, todos los que no cuentan, ¿no? Y estos datos son reconocidos incluso por los organismos oficiales como la Procuración Penitenciaria Nacional. Ortel era discípulo de Zaffaroni, un militante oficialista, militaba en un grupo que se llama, no sé si se llama, se llamaba Negros de Mierda, que está ahí rondando o muy cercana a la Cámpora. Y por supuesto que no cambió nada, los asesinatos y las torturas siguieron en aumento. Ortel y Marambio son versiones alternativas con un discurso ligeramente variado de una misma realidad, la que se sufre en cárceles, lugares de exterminio. ¿Vos querés agregar algo? No. Bueno, el tema a nosotros siempre nos pasa que con estos cambios tampoco es que uno diga que interese tanto quién esté y quién no está. Acá quedó como medio ridiculizada la cuestión, esto de que como si fuera realmente un partido de fútbol, o sea, entra uno, sale, después vuelve a entrar el mismo. Pero bueno, por supuesto que sabemos que no tiene nada que ver con lo que significa en la cárcel quien esté o no esté, ¿no? Sí, además con el cierto barniz, digamos, de no sé si Zaffaroni tiene una, no sé si él es o una actitud abolicionista dentro de lo legal del sistema carcelario, que exactamente mucho claro. Más que eso no sabemos qué significa dentro de este sistema ser abolicionista. Si alguien sabe, que, al mail, claro, fácil. Y bueno, esto estaría ligado un poco a ese cambio de cara, ¿no? Presentando a un director a de estas características, como más progresista, claro, digamos, claro. O lo que uno podría darse. Sí, sí, está para ver quién de ellos quisiera estar adentro, ¿no? Claro, de todos modos, digo. Y pensaba también en que hubo en estos días unos audios y que hablaban de comunidades zapatistas en Chiapas. Y la verdad que a mí una de las cosas que más me... Yo tampoco conozco algo, pero no sé en qué andan ahora, entonces no es que conozco tanto sobre qué pasa hoy con el zapatismo ni qué plantean, pero una de las cosas que comentaban en sus maneras de organizarse, que en sus comunidades, que tienen sus administraciones y son autónomos, no tienen nada de cárceles, no hay cárceles ni nada que se le parezca. Y claro, que con un detalle también, como decíamos, son libres de quedarse o irse, ¿no? Bueno, dentro de libres en un aspecto, porque estamos viviendo acá, ¿no? El alrededor es totalmente hostil. ¿Vamos a un tema? Thank you. everybody wants to have it all. El grupo que pasó, no lo voy a poder pronunciar nunca, The Soundtracks of Our Lives, algo así. Puede ser, Mariela, vos que también fuiste a un colegio privilegiado, ¿no? Sí, sí, yo creo que manejo son los idiomas. Sí, sí, es algo así. No me dijiste. Quedaban graciosos los pelos con los auriculares. Bueno, perdón. Perdón, no, que va a ser, no me di cuenta. Yo, qué lástima, vos el inglés no lo dominás como el francés. No domino ni el castellano, bro. Porque había todo un diálogo recién. Estaba pues son suecos, así que quizás hablaban... Capaz que lo podés decir entonces. Sueques. Si son, podés decir entonces cualquier cosa porque no. Es lo mismo. ¿Quién va a saber? Bueno, volvemos. Bueno, más noticias. Voy a tratar de ser yo el que diga ahora una noticia. Sí, esta, yo igual interrumpo, por supuesto, está relacionada con algo que no, ya... No, es que quiero hacer un... Sí, dale, dale. A ver, va. No. Agradecemos un mensaje. Sí, llegó un mensaje alentador, lo agradecemos. Nos hace falta el aliento en estos momentos críticos. Ayer... no sé, el Estado se hizo presente, ¿no?, para garantizar... en este caso la explotación de un recurso natural, hablamos de lo de Chevron en Neuquén, con los medios, no sé, la legislatura, sus votantes, sus acuerdos, sus partes, algunas más secretas, otras no, quedó garantizado igual, además con la represión que hubo ayer, en donde hasta se utilizaron balas de plomo también. Hay un herido con una bala en el pecho, hay una mujer y un muchacho de 19 años con balas de goma en el rostro. Bueno. Sí, hubo dos detenidos también, que después los después de estar unas horas que nadie sabía nada, los terminaron liberando. Sí, sí, absolutamente me queda pensando presente en todas sus formas, ¿no? Digo, para los que reclaman que son ausentes, ahí está. Feroz represión la de Neuquén, la movilización con de muchas organizaciones, sí, organizaciones mapuches también, claro, sí, pero una sí. Cuestión también un territorial, decir que no solo mapuches, que son los que hasta ahora se habían levantado la voz al respecto, pero no mucha gente. Uh-huh. También recordamos en la relación con los pueblos originarios, esto que te habíamos leído en el programa anteúltimo, creo,

se tu sei il fuoco, raffreddati un poco. Le tue mani ora avranno da tenere qualcosa e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente lui prese ad avvolgere Giovanna d'arco e là in alto e davanti alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco. La la la, la la la, la la la la. Del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco lei doveva essere il legno. La la la, la la la, la la la la la la. La la la la. Fabricio André, un tema sobre Juana de Arco. Mandamos saludos a los italianos, a Delepiane, al Carpintieri, a Fortunio, a Juana, se lo llama Juana Fortunio. De Arco. ¿Cómo está? Bueno, y a Laura. ¿A Laura? No me acuerdo la apellido, pero no es. Ah, pues ahí está. Está de otro lado. Por osmosis. No, es alemana, no sé. Che, ¿cómo estamos, no? Se nota que fuiste vos a una escuela, otra vez te lo voy a decir, pertenecía a lenguas, ¿no? Sí. Entonces manejan. Era del Estado igual, ¿eh? No fui a una escuela privada. Idiomas. Ay, no, si era del Estado. Bueno, no, pero estás re políglota. Bueno. Vamos a compartir un comunicado mapuche que tiene que ver con el comunero mapuche Facundo Jones Guala, que está detenido. Recordando un poco, él está acusado de la zona chilena, este conflicto, digamos. Está acusado del incendio en la forestal, Piso Pisué se llama, o Piso Pisué, algo así, y estaba clandestino, y se presenta, o no sé si lo apresan o se decide presentar el 9 de agosto, y lo toman prisionero el 14, lo que explican es que el motivo tiene que ver con su pésimo estado de salud. Igual hay un comunicado de que leímos la otra vez de él, donde no es que él se presenta, lo que pasa es que él cruza la frontera y lo terminan agarrando, quería ver a su hijo, él estaba está como bastante enfermo. Y la cuestión es que está preso en este momento e inicia una huelga de hambre. Y la huelga de hambre, ahora vamos a explicar un poco con qué tiene que ver. O sea, tiene que ver con que piden el no salir de estar en la cárcel de Valdivia, que es una cárcel reconocida especialmente por las sesiones sistemáticas de tortura. Él está en un estado delicado de salud, tiene prohibido entrar los machis, que son los que le hacen las curaciones mapuches, porque él, por supuesto, se trata con la medicina mapuche, y tiene prohibido también las visitas de sus familias, de sus familiares. Entonces, debido a esto, inicia una huelga de hambre, y el comunicado dice: Facundo Jones Guala se encuentra privado de su libertad desde enero del corriente año. Cuando cayó junto a la machi Milaray Huichalaf, machi Tito Cañulef, Alex Bahamonde, Cristian García Quintul y Fénix Delgado, por defender el espacio del territorio en Pilmaiquén. Facundo Jones Guala se encuentra privado de su libertad. Este territorio que ellos defienden y reclaman, hay empresas transnacionales que quieren levantar represas hidroeléctricas y que atentan contra la existencia de los pueblos que luchan por sobrevivir y, como dice acá, también atenta contra aquellos que aún siguen dormidos. Actualmente se encuentra en delicado estado de salud y alojado en la cárcel de máxima seguridad de Valdivia y desde el 14 de agosto pasado. Atraviesa un encierro total, no puede atenderse a través de la medicina mapuche, tiene restringido el acompañamiento de su familia y compañeros. Por todo esto, tomó la decisión de llevar a cabo una huelga de hambre. En principio hasta poder obtener el régimen de visitas de su familia y de los machis para que lo puedan seguir asistiendo en su tratamiento. A quienes luchan, toman acciones directas, se solidarizan o hacen suya una causa, se les persigue, criminaliza, o como se hizo con Rodrigo Merinao, asesinado hace 3 semanas a manos de los carabineros, se los mata. Parece que las fronteras no importan cuando se trata de amedrentar la resistencia con la ley antiterrorista y los falsos montajes que crecen tanto en el Estado chileno como argentino. Si los estados son corporativos en la represión, nosotros seamos tormentas y derrumbemos y acabemos con fronteras físicas y mentales, y demostremos que la solidaridad no solo es una palabra escrita. Acompañemos, difundamos, accionemos, y a quienes aún se encuentran dormidos, despierten de los espejos de colores contemporáneos camuflados en promesas de trabajo y progreso. Seamos dignos de nuestra libertad. Nos solidarizamos con Facundo Jones Guala e invitamos a que otros hagan su solidaridad efectiva y a mantenernos atentos. Libertad a Facundo y a todos los corazones indómitos presos por luchar. Bueno, esto es de un comunicado mapuche sobre el comunero Facundo Jones Guala. Y bueno, no, nada, por supuesto que nada de decir. No es que son oídos, ¿no? Por eso tienen unos comunicados así desesperados, por favor. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué será que parece que voy? ¿Dónde va tu sombra? ¿Qué rama que el viento mece florece cuando te nombra? Lluvia dorada que no morena, lluvia bendita sobre mi pena. ¿Qué? Con esta luna que crece nos vamos para la villa. Ya vamos llegando a 13 y tu amor fue la semilla. Madre dorada de mis changuitos tiernos, y como son morenitos, calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierba buena. ¿Por qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece, que hay más luz en mis senderos. Lluvia, dichosa sobre mi siembra. Lluvia, bendita porque sos sembra. ¿Por qué será que parece que nos mira todo huaco? También la majada crece y está más viejo el guanaco. Tierra, dichoso del que te siembra. Sierra, bendita porque sos sembra. Calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierba buena. El tema es de Eduardo Falú, interpretado por él mismo. No me acuerdo cómo se llama, no lo sé en realidad. Y bueno, a ver, ahora acerca de un... Vamos a leer este... Sí, antes que nada, disculpen, me agarró como un refrío nuevamente de golpe y estoy otra vez así. ¿Recordamos el celular? 03544-1556-0303. Vamos a leer un informe que escribe una mujer perteneciente a la comunidad Wichí de Formosa. Pues parece que fueron acusados de impedir el paso de una ambulancia en un corte de ruta. Bien. Territorio indígena Wichí de Ingeniero Juárez, Formosa, 24 de agosto de 2013. Las comunidades indígenas Wichí y criollas pobres del oeste de la provincia de Formosa carecen de agua, luz, educación y salud. Por responsabilidad del Estado criminal, que en los sucesivos gobiernos, en el caso de Formosa hace 25 años que son siempre los mismos, al que el actual gobierno nacional brinda un apoyo incondicional a fuerza no solo de negación de derechos básicos, sino de la burla pública, la difamación y la mentira, la planificación no solo del exterminio y su continuidad, sino de la manipulación mediática para el silenciamiento y, en el mejor de los casos, la mentira, sumando cómplices y partícipes del horror, hasta entre técnicos y profesionales que diseñan tales manejos, perversos como entre los propagandistas que lo reproducen. Contra los más básicos y primordial de la vida de quienes somos obligados a financiarlos mediante el sistema impositivo de saque al pueblo, para transferencia a la mafia apropiada del Estado y sus patrones, que se capitalizaron a costa de nuestra miseria, en nombre de una supuesta patriada de sus gestores locales y cómplices en el Congreso, mientras las víctimas, a fuerza de miedo y prebendas, aplauden y siguen propagando la mentira criminal sobre el pago de una deuda que se sigue pagando con hambre. Buscan expropiar desde los territorios y sus recursos hasta a fuerza de negar DNI los órganos de NN para la gloria de una provincia con récord de trasplantes, de gente descartable a gente que lo vale según la mafia apropiada del Estado para servir a la corporación, narcotraficante y tratante. Como la salud de quien se trasladaba en una supuesta ambulancia por la ruta 39 en Formosa, mientras los Wichís cortan la ruta porque ya no saben qué hacer para que se vea y se atienda que los están matando lenta y cruelmente, como están matando la vida de todos con los montes y la historia y sabiduría que espera y no se forjó con la humanidad en estas tierras para que los borren y desaparezcan, cuando por la lucha por la vida se ganaron ser reconocidos, tener derechos, aprendieron de la civilización brutal que los persigue, avasalla y extermina. Como debe ser formalmente lograr dejar de apenas sobrevivir para vivir en comunidad. Pero lo que dicen las leyes para las mafias que gobiernan no son más que formalidades para valerse a la hora de procesar a las víctimas que reclaman y perseguirlos. Porque para eso sí son considerados. Pero para acceder al agua o tener sus maestros nativos y bilingües a la hora de mantener la cultura, que sobrevivió por necesidad, y no solo de sus hablantes, sino de todos y de todo. Es mentira que los huichi no dejaron pasar una ambulancia. El corte de la ruta 39 en Formosa, camino a Chaco, en la localidad de Ingeniero Juárez. El corte se lleva a cabo desde el lunes pasado y permiten pasar a bomberos y ambulancias, porque reclaman por salud, no contra la salud. Quien impide el paso de ambulancias y salud para los huichi y criollos pobres de la zona que están unidos reclamando es quien difunde, diseña y manda para que con estas mentiras se intente tapar la visibilización que intentan los huichi de un crimen contra la humanidad, que es el exterminio que mantiene, en este caso el Estado argentino, en complicidad con la CID, que lo tiene denunciado y cajoneado, con la Iglesia, que se fotografía y recibe a los voceros de la lucha, pero sigue garantizando impunidad a los responsables y los sigue acompañando, las ONG, que siguen cobrando por defender y gestionar, viendo pasar violación de derechos tras violación de derechos, y ven cómo les puede ser rentable la caridad paliativa en el mejor de los casos, para subsidiar el daño de los crímenes de los socios en el Estado, que les dejan hacer porque les vienen bien. La Corte Suprema, que rechazó la única denuncia por exterminio que realizó un particular, que se la jugó para que lo persigan y traten de hacer pasar por loco. Y no era ningún valiente y consciente abogado indígena que logró acceder, no, porque esos malinches solo están para arreglarles las cosas a los criminales de sus hermanos, pasándose por otra cosa, mientras el resultado es el mismo y cobran como asesores del INAI y de lo que liguen. Hay muchos abogados con cara y nomenclatura de indígena. Ninguno por ahora que defienda la lucha de sus hermanos por la vida y denuncie el exterminio. Les resulta más lucrativo postergarlo y negociar a costillas de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminen los hermanos, excusa, a costilla de los cuales lucha para ser solo gestores legales de los problemas con sus cuerpos en los museos y el lugar del folclore en los actos de sus verdugos. Las comunidades huichi de la zona de Ingeniero Juárez en algunos casos están a 25 kilómetros distantes del casco urbano. La desnutrición, la tuberculosis, el Chagas diezman las poblaciones que han hecho el milagro de sobrevivir hasta hoy con su cultura e idioma, no para que les demos la espalda. Son pacíficos, no están contra la salud de nadie. No están en la ruta para detener ambulancias, sino para tener, y están junto a sus hermanos criollos de las zonas pobres de toda pobreza que conviven en los territorios, integrados hasta en la lucha, porque en la marginal han hecho ese milagro, que los tan preparados de otras clases no logran. En el mejor de los casos, más que para la lástima y caridad que palee la responsabilidad de los gobiernos y todos los que de un modo u otro se la dejan pasar, porque muchos de los que tienen, los que los pobres criollos y los huichi no tienen ni su fuerza ni su dignidad para luchar desde la peor adversidad, que tanto más fácil sería desde la comodidad de tener agua, pero sí tienen el descaro de escuchar las mentiras del gobierno por los medios y reproducirlas señalándolos, porque más cómodo aún les sería que se queden muriendo en silencio en los restos del monte que da vida a todos, y que no les digan que la muerte del monte y sus guardianes es su propia muerte y vida, y que tienen para agradecerles, reconocerles, valorar y acompañar de los que desprecian, y encima se animan por las difamaciones del gobierno a través de los medios de todos a señalar porque los difaman con que no dejaron pasar una ambulancia. No les duele que poblaciones enteras no la tengan, que eso sí es verdad, ni que el chiquito de la familia Romero de Pozo del Pato se estuviera muriendo con pulmonía en una de las comunidades, y que la ambulancia, por milagro, tardara nada más que 5 horas en llegar, y lo trasladaran a Formosa, y que nadie sepa de su suerte, que es preciso que alguien solidario en Formosa se ocupe de buscarlo y ver que sea atendido y bien. Manuel Pérez es agente sanitario en la zona hace 20 años. Es voluntario, no cobra nada, atiende debajo de los árboles. Se capacitó en Chaco y así trabaja. Es uno de los referentes del corte. No le van a sacar el sueldo por luchar como hicieron la otra vez con los maestros. Manuel no lo tiene. No les van a quitar el agua, ni la salud, ni qué por reclamar. Si no les dejaron ni qué perder, ni el miedo. Mientras lo que lograron mantener por generaciones y por siglos, que es la vida y su continuidad en armonía con el monte, y los invasores empobrecidos que buscaron un lugar con ellos en armonía, se ve amenazado, porque la presidente es inteligente y quiere sus recursos, porque a las corpos que sirve le falta destruir y contaminar eso, para repartir no solo miseria, sino impedir la vida con los recursos que da la tierra. Y ese es su progreso brutal, bárbaro, salvaje y alienado, porque no vive esta señora, ni sus cómplices, ni jefes de los recursos de la tierra, parece. Deben creerse zombies o extraterrestres. Tienen que destruir y generar consumo, y buscar más recursos para eso en Marte o en la Luna, porque hasta a los wichis que parecían sin nada se la sacaron, y tienen tanta necesidad de seguir sacándoles que hasta el cuero encima con mentiras, como que no dejaron pasar una ambulancia. Para procesarlos por cortar las rutas y reclamar, porque el Estado garantiza los derechos del robo de los corruptos apropiados de él. Sí, la relación es un poco difícil. Después al final hay una explicación de esto también. Bien. Que se dicen representantes y gobernantes a la hora de cobrar sus sueldos, que no les alcanzan y necesitan robar tanto, mientras pretenden que a sus representados les alcance vivir sin agua y subsidiando a los ricos que no pagan nada en relación a través del IVA y los impuestos que se les cante, porque ni los sueldos ni el saqueo son bastante, si pueden las coimas de los beneficiarios cuando no son los mismos, para pagar y ser procesados, los huichi y criollos pobres son sujetos de derecho. Para tener los mínimos derechos humanos siquiera, no. Solo reciben falsa propaganda respecto de sí en el mejor de los casos, y cuando logran hacerse visibles, como a los COM, para dar una imagen, el gobierno, hacia quienes están lejos o son tan indolentes que prefieren creer que luchar, de que no es así como reclaman los indígenas, mientras tras el biombo descarado de esas falsas propagandas, continúa el exterminio vigente. Y no es basta con eso. Cuando reclaman no les mandan agua, ni salud, ni educación, ni siquiera funcionarios a ver qué pasa, sino policías de inteligencia a indagarlos y tratar de sacar información para los técnicos que diseñan tales falsas propagandas y las manipulaciones necesarias para volverlos a seguir muriendo en silencio y sin reclamos visibles en las rutas, lo cual también es crimen de Estado. Pero si es contra obreros, estudiantes y políticos, es un escándalo. Si es contra indígenas y pobres, es una más y que pase. Total, no es que no son humanos solo para los genocidas, sino para los detractores y denunciadores de genocidas, pero de otros. La misma ruta 39 está cortada más al oeste de Formosa, en Ramón Lista, Pozo de Masa, por los mismos reclamos. En todas las comunidades indígenas del país, en territorio, ocurre esto. Cuando salen a reclamar también, el alerta a riesgo de represión sobre violencia de Estado es permanente. Estemos atentos, pero si antes lo estamos de que la represión y golpes son permanentes y atroces, con el hambre y la sed. En los cortes, como en las comunidades, cada día no hay ni agua ni comida. Es una necesidad extrema la que lleva estas medidas y todas las críticas deben ir para los responsables de lo que motiva los cortes, que cuando no llegan a hacerlos no es porque la situación cambie o el exterminio cese, sino porque ni eso ya pueden. Difundamos en esta tierra hermosa y rica, con estos guardianes de los montes valientes y dignos que son los huichi, los com, los pilagá y todos los hermanos indígenas en territorio, no los que tienen cara y lucran a su costilla desde las ciudades con sus verdugos, hasta en la más extrema adversidad y en el último hilo de su supervivencia. Con tal ejemplo, nada de lo tan posible e impedido por ineptos que de lástima y por subestimarlos, supongo que los debemos haber dejado pasar a tener tanto poder para hacer tanto daño, para descubrir que no son más que psicópatas indolentes, que debemos detener y apartar para que nos dejen vivir en paz con lo que tenemos, sosteniéndonos y lo que somos, agradecidos de lo que realmente podemos y hasta dónde, determinado por la convivencia sustentable con el medio. Más que difundamos, hagamos cada cual lo que podemos hasta donde podemos, para no anular a nadie en lo que pueda por sí, ni restar su parte y aporte. En Defensoría del Pueblo, de la Nación y de la Provincia están cobrando sus sueldos de sobra y no han llevado las denuncias de estos horrores hasta las últimas. Lo mismo a los hipócritas que cobran subsidios por defensores de indios y pobres, si lo usaron para siquiera comer antes que por denunciar que hay quienes no tienen qué nunca. Los organismos de derechos humanos hicieron su fama con mentiras y poca cosa si estando tan al tanto y siguen dejando pasar. Y encima, a costa de esto, se hacen más fama, pero nada más. Tanto peor las ligadas a la Iglesia, que sustenta a los verdugos y homenajea a las víctimas, alienta a los defensores y a los criminales. Siendo que tiene tanto poder, recursos, no tienen excusa. Los responsables no tienen ni olvido ni perdón. No sé qué se tiene ante tales hipocresías más que rabia y ganas de mandarlos al carajo y hacerlo. Preferiría alegrarme, acompañar y agradecer porque se haga lo que corresponde, pero eso por ahora nunca es así. No faltan recursos. Están en lo que les sobra a los que nos saquean y en la generosidad de la naturaleza de debe ser acompañada y respetada como nos acompaña para darnos vida. No falta quienes sino que asumamos nuestra responsabilidad con honestidad, gratitud y alegría de recibir este llamado como cada alerta que recibimos cada día cuando la injusticia aflora ante nuestros ojos, y que si no podemos hacer más que hacerlo circular para que llegue a quien pueda algo más, es algo, y algo fundamental. Para más información sobre la situación, asistirlos. Bueno, hay datos de quienes quieran colaborar con la asistencia de comidas, de agua. Habla de el nene de los Romero en Formosa, para ver que se ha atendido. Espera, porque bueno, sí, que perdidos y desesperados, ¿no? Sí, bueno, igual acá viene la parte esta, que porque acá está su número de contacto. Otra vez habla sobre las difamaciones, sobre lo de la ambulancia, que le resultó, claro, indignante. Pido disculpas desde ya, porque acá debe haber cosas muy mal escritas o redactadas. En la fe de que llegue a quien comprenda y lo haga mejor, pongo esto, como tantas otras veces que intenté redactar lo indecible sobre lo increíble en circulación, porque lamentablemente sigue ocurriendo, que si molesta que se diga o cómo, no hay más que hacer por parte de los molestos que lograr que deje de ocurrir, que tienen cómo y con qué, porque de otra forma con los amigos que padecen esto, no dejaremos de reclamar como podamos, ni dejaremos de estar comunicados y en comunidad por la lejanía y falta de recursos y los impedimentos, manipulaciones y acciones de inteligencia estúpidas de los obstinados en hacer imposible lo posible para mejor y viceversa, obedientes, debidos, responsables, cómplices y accionistas. Muy contundente, ¿no? Sí, sí. Terrible. Para nosotros, como vemos, que lo hablamos otra vez, que las comunidades indígenas en general son las que, como en este caso, tienen las claridades suficientes, ¿no?, para reconocer en el Estado al responsable directo de los crímenes que viven ellos a diario, ¿no? Sí, acá igual la verdad que es categórico y es al estilo del que habíamos comentado una vez que habíamos leído y que no lo compartimos en la radio, que era sí también un grito desesperado, digamos, no sé si está escrito por la misma persona, pero es como todo un gran grito, parece, ¿no?, de las injusticias vividas y atragantadas. ¿Qué ibas a decir? No, nos llegó un mensaje, comentamos en un ratito, ahora pasamos a a un tema musical. Bueno. Satan Dealers, Adrián decía, yo no soy como vos. Espero que sepan comprender nuestro gusto amplio musical. Sí. Y bueno, recibimos un mensaje muy lindo. Muy lindo, sí, de perteneciente a alguien, al menos perteneciente de la comunidad boliviana. Muy emocionante, la verdad. Les agradecemos un montón en su... Claro, más vale la solidaridad con el hermano mapuche. Y sí, siempre en contra de los pobres, ¿no? La justicia. Bueno, muchas gracias por el mensaje. No sé si... Iba a leer un texto, pero sí, no sé si... estamos medio pasados con la hora. No, vamos a leer un texto. Lo que yo tenía ganas un poquito era que ya igual se han referido acá en la radio, porque yo sé que Carlos en su programa se refirió al encuentro de la otra vez, el domingo pasado. Tenía ganas de contar también que después nos quedamos en esta varieté que hubo. Acá en San Pedro el encuentro. Sí, muy bien. Redes. Después participamos de la varieté que ofreció el grupo de la lechuza. Muy lindo lo de los chicos. Muchas gracias a los músicos que han tocado. Y nada, fue muy lindo estar compartiendo. Se hizo un poco tarde, pero bueno. Y bueno, no sé, vos ibas a decir algo más, yo quería mencionar eso nomás. No, despedirnos, saludos. Sí, todos. Saludos a Diego también, Diego de la Lechuza, ya que estamos. A Ana y Javier y Julieta, a Pablo. Bueno, a Bemian, vámonos a todos. Sandra, Gabriel. bueno, me parece que sin más, un poco... Nada, un poco, ¿no? Igual con mucha emoción, desde lo de los witches hasta el mensaje este último que hemos recibido. Y gracias, Román. Justito, porque ya estamos yendo por el mensaje. Y recordar que la idea es que nuestro programa sea a las 8 de la noche, de 8 a 9. Bueno, espera, no, discúlpame, pero no te entendí, así que espera. No, que nuestro programa es de 8 a 9 en realidad. No nos cuesta llegar a tiempo, así aunque que lleguemos tarde, paciencia. Qué sé yo, pero vamos. Puede suceder que empiece a las 8, digo, porque no sé si Román escuchaba siempre o empiezo a escuchar ahora o qué, ojalá lo tengamos el jueves siguiente. Que tenga paciencia con nosotros. Y recordar nuestro mail para aquel que quiera comentar algo, alguna noticia que conozca, que sepa que haya pasado, o ganas de compartir o discutir. Nuestro mail es lamalared@yahoo.com.ar. Bien, decime qué tema vamos a escuchar. ¿A dónde vas? Ah, bueno, va. Señor Tomate. Y nos despedimos. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte, sí, hasta el próximo jueves. ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Y vos sabrás. ¿Dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás en cambiar este lugar. Y te preguntan y te cuestionan, siempre te juzgan y te presionan. No nos fuimos todavía. Seguimos con los mensajes. Bueno, pasó señor Tomate, ¿a dónde vas? Nos están pidiendo música boliviana para la próxima, es un compromiso, la vamos a conseguir. Y tenemos, perdón, ¿puedo interrumpirte? Por supuesto, no. No, se puede. Siempre. Bueno, vos estabas diciendo que íbamos a conseguir música. Bueno, sí, hay que buscar. Yo algo tengo, creo. Y hay otro mensajito que nos manda un abrazo y soy Churli. Bueno. Me suena conocido, pero bueno. Un abrazo también, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Román, pero bueno, ya nos estamos yendo. Ahora sí que no nos mande más mensajes porque somos nosotros. No, vamos a tener que echar de acá. Bueno, entonces sí, terminamos con otro tema. Por supuesto, lejos de lo que están pidiendo. Sí, pero bueno, no importa, vamos por la internacionalidad. Pues, bueno, vamos a escuchar a The Clamps. Por la no frontera tampoco de la música. Está bien. The Clamps, adiós. Chau. Oh, baby.